las mujeres que me enloquecen con sus quereres. Quisiera saber, señores, qué es lo que tienen, qué es lo que tienen. Con ellas no puedo vivir, sin ellas voy a morir. Si sigo con mi pensar, pues al manicomio yo iría a parar. Qué buenas son, a mi mujer. Que se pone en mi calzón y no me cumplen su deber.